Sí, ya he dado la orden de que al administrador que radique el ahorro ese que tengo en la Argentina. ¿En qué lo va a poner? Estaba declarado en la. No sé qué me recomendás, no tengo idea. Sí, bueno, le recomiendo las letras del Tesoro. Sí, posiblemente compre letras del Tesoro argentino para confiar en que este proceso de recuperación de Argentina va a ir cada vez mejor. ¿Puedo explicar cómo fue, de dónde salieron esos fondos? Estaban en distintos bancos, ¿no es cierto? No, siempre estuvieron en el mismo, pero pasa que el banco yo tenía cuenta lo compró otro. Yo tenía cuenta en Merrill Lynch y él se le compró, ¿cómo se llama? Julius Baer, ese. ¿Lo mismo, presidente? ¿Le va a pedir a sus ministros que hagan lo mismo? Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que le parezca que le conviene para él. Yo lo hago porque creo que la Argentina va a andar muy bien.